Bienvenidos a este flash informativo desde la app de Infobaes, el primer noticiero móvil que te alerta de los temas que deberían indignarte. Mi nombre es Juan Michelin y esta es la noticia del día. Hoy declara Lázaro Báez: desde el punto de vista objetivo, la causa de todos los males de nuestra sociedad. Un ser abyecto, desalmado y parte de la ingeniería de un imperio del mal que se enriqueció a costa del Estado y obliga a los actuales gentilhombres de la administración Macri a sincerar todos los aspectos de la economía que este hombre arruinó. Indignante. Más noticias. Continúan las excavaciones en terrenos de Lázaro Báez. Se realizan allanamientos y excavaciones en la estancia de Lázaro Báez. El fiscal Marijuán y un grupo de tercerizados de Manliva llevan adelante una de las obras de infraestructura, saneamiento del poder político y, quién lo diría, quizás también de la propia justicia más importantes de nuestra década. ¿Qué encontraremos al final del túnel? ¿Dinero? ¿Las manos de Perón? ¿Las esferas del dragón? ¿A Leo Sbaraglia en silla de ruedas con sus sensuales canas y ese gesto adusto que nos conquista? Indignante, nada detiene las máquinas que están excavando en este mismo instante. Indignante. Deportes. Racing y River eliminados en la Copa Lázaro Libertadores Báez de América. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo ganó ayer, pero el peso de las declaraciones de Leo Farini en el partido de ida condicionó el resultado y llevó a su eliminación. En tanto, el conjunto albiceleste no pudo erradicar la figura de Máximo Kirchner y perdió en condición de visitante con el Atlético Dilma enfrente al impeachment de Belo Horizonte. No se salva ni el fútbol. Indignante. Salud. Según un informe de la Universidad de Wisconsin, la exposición constante a los servicios de noticias en aplicaciones móviles y dispositivos que tenemos conectados a nuestra red puede causar trastornos en el lenguaje. ¿El rol de Lázaro Báez? No hay consenso aún al respecto. La grieta atraviesa también a la ciencia internacional. Indignante. Esto fue Infobaes, el noticiero móvil que desde tu teléfono celular, tableta o calovendor te trae las noticias que tendrían que indignarte para vivir con zozobra estos días en los que la revolución de la alegría está llegando, pero viene en el mismo barco que las inversiones extranjeras.